500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Monfo está bailando, increíble. Estoy contento, estoy contento. Sí, está contento porque le estamos en Facebook y en Twitch a la vez sin problemas de primera vez. Vamos, Mario. Hola, Mayed. Hola, Mechi. Hola, Casper. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Así que acabo de ver que voy a ver la pantalla. Yo estoy viendo acá los dos comentarios de Facebook y de Twitch. Si yo le respondo a alguien y ustedes no lo ven en el chat, es porque están en otro lado o es mentira y estoy inventando cosas. Perfecto, está viendo. Bien, sean muy bienvenidos al programa número 111 de Gamer con Mate. O sea, es 111. Es un nombre, un vault, ¿no es un vault de Fallout? Sí, también es el vault de Fallout 4. El 76. Bueno, no, si alguien lo sabe, me lo dice en el comentario. No, el 101, el refugio 101. Bueno, no me importa. Así que 111 es alto programa. Capicúa, loco. Tenemos buen contenido para hablar de muchas cosas gamers, muchas cosas de tecnología. Tanto que ustedes pueden incluso vernos, porque tecnológicamente nos pueden ver en la camarita si se meten en facebook.com/gamercombate o por twitch.tv/gamercombate. Elijan, hagan lo que quieran. Si no, nos pueden escuchar por los 94.5, como está sucediendo en este exacto momento, en el auto, en cualquier lugar del planeta, por fmutn.com.ar. Por ahí bien. Esa. Pero si estás en el auto por acá, estás limpiando tu casa, estás en Mendoza, puedes escuchar la radio bien retro. Sí, exactamente. Como el concurso de hoy. Bien, pero antes de presentar todo lo que vamos a hacer, vamos a empezar a presentar a la Obvio. Gente que está en la mesa, por favor. Vamos a presentar al que tengo a mi mano derecha, por favor. Él es Cristian de Super Cartucho, el dedo roto. Perdón, sí. Es Cristian. Monfus. Es un Muchas saludo intersexual que tenemos nosotros. Sí. Intersección psicoactiva. Sí. Bueno, no quiero preguntar más. Antes de preguntar, gracias a la gente de Causas Rebeldes. Sí, por eso. Que muchas gracias. Siempre con el pase, los chicos están bien pendientes. Y al Cineclub, que gracias a por Cineclub Estoco, sí, de una. Que recuerdo haber visto Indie Game The Movie cuando la presentó acá hace 5 años. En el Cine Teatro Municipal. Bueno, ya nos están saludando. Bueno, Casper, ¿qué onda la gente matera? Muy bien. Hay tortitas. Emanuel Olivera dice, ¿qué onda? Me saluda, loco, te saludamos. Hola, Emanuel. Muy bien. Y vamos a seguir con la ronda de presentaciones, pero bueno, no sé, en algún momento, con la persona que tengo enfrente mío. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Él es Manfus. Quiero, antes, buenas tardes, mañanas, noches, depende del horario que estén escuchando esto. Hay mucho contenido y voy a tratar de modular un poco mejor hoy porque... ¡Muy bien! Porque no, hay una sección que voy a modular mejor. Después no. Sí, la sección se llama Modulando Mejor. Claro. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Muy bien, Dika. Quiero mandarle un saludo a Roberto Moyano, el encargado del nodo de informática de la UTN, que gracias a él es que estamos en múltiple streaming, porque dijo: flaco, no pasa nada, aguante la radio. Usted, dirección Mac, no sé si puedo decir que hizo esto, pero bueno. Tal vez. Pero es el único que está encargado del nodo, porque cuando te dicen el equipo del nodo informático de la UTN es una persona y que de pedo tiene un becario que a veces le ayuda, así que. Bueno, pero muchas gracias, porque la verdad que lo que estamos tratando de hacer es que la radio de alguna manera también evolucione un poco más y bueno, también nos vean, porque pasan muchas cosas re locas en la radio. Vamos a mi derecha, atravesando el vídeo, que ya un día va a tener la cámara. Deca, consola, manos de Eternauta, Kate. Y lo mejor de todo es que se consiguió un OA de los Teletubbies. Pues porque sí. Ya, cuando vayamos a Buenos Aires a la Argentina Game Show, que ya oficialmente vamos a ir, a pesar que estábamos cursando redes en la facultad con Gustavo y estaba, dale, y estaba sacando los pasajes mientras estábamos cursando. Un poco animado. Sí, se volvió animado. Quiere salir. Pero lo bueno es que ahí vamos a comer el cable y vamos a poner un celular con un trípode y vamos a filmar la Deca. Vamos a tener la Deca Cam. La Deca Cam. Bueno, está Mechis Ben Pucht, que dice: ¿qué onda, people? Modulando con ganas. Obvio. Al fin. Ah. Y Casper dice: mañana va a caer granizo, porque así habla bien Monfus. No creo que vaya a caer granizo. El dólar va a subir de nuevo. Bueno, no hace falta que yo monte para eso. Va a ser alto apocalipsis. Vamos con el que lidera. Vamos con el que lidera el programa de últimamente de la fecha. El que hace un poquito de orden. El abogamer del programa. Game. Dije gamer, no sé. El cuervo era raro. Chacho. Hola, ¿qué tal? Listo, suficiente. Lo que quiero, antes que nos pasamos la sección de 15 minutos, pero bueno, ya pusimos el tema, quiero aclarar una cosa. Avísenos por el chat si se escucha. Hola, Tomás Apino, aloha. Si se escucha bien el audio de izquierda a derecha, a ver si el cambio que hicimos se está escuchando bien por la transmisión, por un tema de micrófono. ¿Cuál sería la izquierda y cuál sería la derecha? Depende, a tu izquierda la mano izquierda, a la derecha la mano derecha, pero, del estéreo. Claro. Está hablando igual de la izquierda de tus parlantes en tu casa y de tu configuración. Si tengo 7.1, ¿qué hago? ¿Y se va a escuchar igual en estéreo? No, porque no, está en mono. Estéreo, está en mono. Probamos en mono. Ah, en mono. Bueno, estamos hablando bien. Pongamos dos monos. Antes de empezar todo, la premisa para ganarse un juego retro, muy bueno, pero bueno, Chacho dijo: tengo este juego, regalémoslo. Bueno, Civilization 3, la edición completa, ¿cómo se llama? Complete Edition. Complete Edition. Genial, es para inglés. Civilization 3. Yo empecé con Civilization 2 en PlayStation 1 y Civilization 3, sí, de hecho, a ver si alguien se la gana. Porque es un juego muy viejo y tal vez alguno. Pero ahí fue cuando cambió mucho la mecánica y después pasó el 4 y cambió bastante. Fue el último de la saga clásica, se podría decir. Es muy lindo juego si quieren aprender historia, les gusta la estrategia por turno. Además tiene modalidad por internet, se puede todavía hoy en Steam. La premisa es que tienen que responder sea por Twitch, sea por Facebook. Voy a estar diciendo los que participan y Chacho lo va a estar viendo. Muy bien. Tienen que decir qué juego retro hoy en día volverían a jugar. ¿Me estás haciendo la pregunta a mí? No, respóndela si quieres. Yo, mira, el que vuelvo a jugar una y otra vez, Reto, te decía antes del 2000. Monkey Island. Bien. Monkey Island 3. ¿El 1 al 3? Sí. ¿Puedo decirlo yo? Warcraft 3. También, nuevo subscriber. Bien. Corto. Y ¿sabés qué va a ser corto también? Vamos a escuchar un tema, porque si no nos corre la radio, ¿viste? Porque la gente me está diciendo que se escucha bien. Casper me dice que se escucha bien. Juan Martínez me dice que se ve bien. Mariel me dice que se escucha bien. Y vamos a ir con... Antes de eso, gracias a Juan Martínez 1999, que es el año que nació, me imagino, que no se suscribió. O sea que es retro. Justo por ahí. Justo. Vamos con la banda de The Black Mages en un tema de Final Fantasy VIII. Es de Man with the Machine Gun. Lo escuchamos y volvemos. con mate. Increíblemente, voy a traer mis poderes mágicos para invocar a alguien. Él es Mariano. Llegó tiempo. Llegó tiempo y trajo mate y tortita. Increíble. Bueno, sí, un mate y una tortita. No, es que yo los traigo. Yo directamente arranco con el mate y la tortita. O sea, ya está en mí. Y yo estoy viendo. ¿Qué producción? En el vivo tengo la luz como si fuera. Tenemos que hacer una película. Como si fuera, no, una película de terror. Como... Hagan clip de ese momento, por favor. En Twitch o en Facebook, hagan clip. En el botón de clip. Bien. No sé ni qué vamos a hacer ahora, porque ya me mareé. ¿Qué pasa? La sección Yuyitos, voy a hacer. Voy a decir la parte más modular. Sí. Vamos a decir que se llama el Rincón de Monfes. Bien. Bajemos un poco la música. Una noticia que hubo toda esta semana, que voy a tratar de no meter, no voy a decir nombres, ni tampoco voy a decir contrariedad política, nada. Pero saben que en Argentina, para los que nos escuchan afuera, está en un movimiento partidario, y acá en Argentina nos gusta ver todo como Boca y River. Eso quiere decir también sacar temas de la nota. Ya sé lo que quiere decir. Pasión. Sí, tengo un tema de pasión. Sí, vamos Menem, exactamente. Claro, Monfo no tiene los auriculares en este momento. No, la escuché. Bien. Por favor. Entonces, ciertas páginas, muchas populares de acá de Argentina, algunas de Mendoza, incluyendo diarios conocidos. Que no es Gamer Combate y no es Super Cartucho. Porque muchas veces nos han preguntado dos cosas, y a menos que tengamos alguna nota, por ejemplo, cuando ha habido estos problemas, que no estamos ni... A veces creen que porque no opinamos estamos a favor o en contra. El problema es que no vamos a opinar algo que no sabemos o no nos hemos puesto a investigar. ¿Bien? Entonces, hay dos cosas principales que han estado pasando. Una es que el argentino le gusta mucho meter su tonalidad partidaria, aun cuando dice que objetivo, con o sin malicia. Hay una cosa de meter, porque yo quiero tener la razón. River se fue a la B, pero no es el mejor equipo, no me importa. River es el mejor, pero se fue a la B, no importa. Tenemos esa mentalidad. No escuchamos tecnicismo. Claro, nos molesta ser objetivos en muchas cosas. Y una de las cosas que tuvieron, que de hecho preguntaron en Gamer Combate, llegaron mensajes. Y no había que hacer más que agarrar el celular, meterse a Steam y ver si realmente era así. Fue la mentira y la gente que siguió difamando eso, y a pesar que se los mostré a varios y siguieron publicándolo, y después me mandaron mensajes privados de que era mala persona porque le estaba bajando onda la nota. Ah, no me digas. Ah, bueno. O sea, estaba haciendo justicia. No, un poco. Yo les mandé captura de pantalla, me gasté $500. Ah, y los voy a gastar tarde o temprano. Lo mismo. Para demostrar que estuvo mentira lo que decían. Y aún así, no importa, porque acá a la Argentina le importa el meme. Le importa la gracia, a pesar de que te están malinformando y a pesar de que se están riendo en tu cara. La realidad, sí, en tu cara. La realidad es que Steam no acepta más RapiPago y Pago Fácil, que son métodos de pagos nacionales por esas empresas, por un acuerdo que había. Primero, que se esquivaba el IVA. No guste o no, el IVA sabemos que es una porquería. Ya, tonalidades políticas, para mí es un robo a mano armada. Pero si acá no está todo de giles, como hizo la película La Odisea de los Giles, muy bien. Todo hijo de, no voy a decir insultos, piensa que no es hijo de. ¿Se entiende? Sí, el insulto. Acá todos somos giles. Si vos comprás juegos originales, me lo han dicho de pendejo, sos un gil. Si yo pago un servicio porque quiero apoyar la industria o porque simplemente me parece la manera correcta de hacer las cosas, soy un gil. No creemos en la competencia honesta y creemos que lo más importante es el amarillismo y estar en primera plana. ¿Quieres que te diga algo? Soy un gil. Sí, soy un gil. Soy un gil. Bueno, pero esto no lo va a quitar. No, lo va a quitar. Soy un mango, mango. Y además soy un gil. Pero una de las cosas que soy... Se pone serio, boludo. Nosotros lo guardeamos. Sí, tranquilo, tranquilo. Es que además de todo eso, soy muy manija. Y cuando algo me interesa más en el tema de videojuegos, me pongo a investigar. Y a veces no requiere más que una búsqueda de fuente. Entonces, Steam, lo que va a pasar, gente, dejen de compartir esa estupidez en grupos como Main Gamers Mendocino y demás, que también escuché mucha gente que se fue del grupo porque no estaban de acuerdo con opiniones propias. Si ustedes tienen ese problema millennial, por favor, saquen internet de sus vidas. Porque yo sí, técnicamente somos la mayoría millennials acá. Bueno, no importa. Sepan... Sí, no, está en el borde. ¿Ah, sí? Sí. En el borde. Sepan que el tema es, van a poder comprar, si tienen tarjetas, disculpen, no quiero tirar chivo, pero la verdad, Wallah o Mercado Libre. Digamos, tarjetas de débito no bancarias. Tarjetas tercermundistas. Tarjetas prepagas. En el mundo, pasa que es un problema por ahí para ir a pagar a otros lugares. Existen las tarjetas que son como prepago. Sí. De hecho, yo conozco una suiza en particular que la traían y un suizo que viene a prestar. La tenía cargada y con eso no se la aceptaban porque también te piden el DNI y como no tiene PIN y no tiene firma, qué sé yo, es un problema. Pero esas tarjetas existen en el mundo y son accesibles. Javi Pacheco nos está saludando, Boquita el más grande, Juan Martínez. Vean los comentarios de Facebook. Sí. Bueno, fuera de todo eso, sepan que van a poder hacerlo, sí, hay que pagar el 21% y les enseño un cálculo muy fácil. Vean el precio en pesos argentinos que todavía está en Steam. Si van a quitarlo, no hay ninguna confirmación oficial y Steam lo han desmentido. Dejen de compartir eso. Uh-huh. Porque puede pasar, pero no es oficial. Es más, yo compré y mostré a esas personas que me dijeron que era mala persona. Le digo, sí, bueno, tenías pruebas, pero no seas mala onda, me dijeron. Fue como, ¿qué? Claro, ¿qué mala onda? No, cambiar el título de Toyota. Perdón con la palabra. Sí. Es lo mínimo. Escúchame, más allá de eso, también había gente en esa nota que ahora me acuerdo que decía que quiso comprar con tarjeta de crédito y ahí en el resumen le apareció en dólares. Eso se fue siempre. En realidad siempre eso, toda la vida, eso claro. Depende de tu banco. Generalmente, lo que me pasa a mí, por ejemplo, a mí me lo ponen en dólares y cuando cierra la tarjeta me lo pasan a pesos. Esto es una cuestión nada más que para ganar con el cambio, para no, digamos, para que no tenga desfasaje. Hay algunos que directamente le entran pesos, o sea, tampoco es tan difícil. Acá dice Casper, los desinformadores tendrían que llamar esos medios de comunicación. Acá la gente argentina tiene el compartir compulsivo, comparten y comentan sin saber nada, sí. Este monólogo está dedicado obviamente a Casper y a Raciel, que son los que muchas veces me joden con estos monólogos. Pero además sepan que cuando compren el juego, con dedicación, sale un cartel que dice, a partir de tal fecha no se aceptan los medios de pago, RapidPago, pago fácil. Si vos no tenés cosas, tenés menos de 18 años, decís la excusa, es que no tengo plata. A ver, sacá la tarjeta, Wallah, Mercado Libre, vas, lo puedes cargar por RapidPago. Sí. Sí, como sí, Mercado Pago. Tenés un montón de opciones. Entonces. Sí, tenés las opciones. Y lo que tienes que hacer es, les enseño matemática básica. Les molesta hacer el cálculo del IVA, agarran el precio, lo multiplican por 1,21. ¿Por qué es eso? Es porque si no saben hacer esa multiplicación, ¿por qué se multiplica por 1,21? Sí. Vayan a la primaria, por favor. Pero por eso favor. Es el cálculo que les va a llegar a la tarjeta, ¿bien? No. Y es inmediato. No te enojes igual. Tratando de modular bien. El esfuerzo mío es modular. De hecho, parte de eso me está haciendo acordar en realidad los chicos del Bar del Vicio. Uh-huh. ¿Se acuerdan que en realidad tienen esa sección en su canal de YouTube que es Noticias de Mierda? De paso le mandamos saludos a los chicos que estuvimos en la Expo Game Show con ellos. Yo creo que ya queda para hacer otra Noticias de Mierda. Meté a Mechi de Facebook, Mechi. Ya está. Ven pack. Ah, bien. Ya está. Che, yo igual tengo una duda. Los juegos ahora, a partir de ahora, supuestamente había una nueva ley que va a hacer que los productos se tenga que mostrar el IVA y sin el IVA. ¿Eso también va a aplicar para los juegos de Steam? No, porque ¿vos decís la quita del IVA? No la quita del IVA, sino que a partir de ahora todos los productos tienen que tener como un precio con IVA y al lado el precio sin IVA. Steam te dice, o sea, todo esto estamos hablando de Steam, ¿no es cierto? Sí. Steam te dice que ese es el precio del juego y que dependiendo de las cuestiones regionales, abajo lo dice, se te van a agregar dependiendo de dónde lo compres. Esto sí. Es, si supongamos mi cuenta estuviera en Chile, que no tienen IVA por esto, qué sé yo, o tienen otro impuesto por... Bueno, me va a aparecer, pero aparte, no me lo pasan en Steam. Ah, bien, bien, bien. Y una nota rápida. Son las 7:30, no sé qué hacer un corte. Sí, y tenemos que hacer un corte comercial. Otra vez. Bueno, pero ahora tenemos que cobrar, chabón. Bueno, cobrame y volvemos, por favor. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y ya estamos de vuelta con una tertulia pixelada. Vamos a estar hablando de la violencia de los videojuegos. Por eso hemos bajado un poquito con la el nivel de violencia. ¿Vos estás tranquilo? No, estoy. No, mi cara es porque estoy forzándome a modular. Me gusta porque él tenía un apodo que era Pipa y la verdad que re pega, boludo. ¿Qué quiere que te diga? Para la gente que recién se enganchó en Gamer Combate, estamos sorteando una copia original de Civilization 3 Complete Edition con todos y cada uno de los DLC. Lo único que tienen que hacer es comentar en el vivo de Facebook o en el de Twitch, o mandar un mensaje privado, o hacerse saber qué juego retro volverían a jugar. Aviso, Civilization es muy lindo juego de turnos y muy adictivo. Y muy completo. ¿Copia física o digital? No, digital. Para lo físico estoy yo, papá. Oh, bueno, vamos a sortear Civilization 3 y Chacho Edition. Así. Con un moñito acá, con un moñito en el cuello, ¿no? Y sin ropa. Bien. Termino lo... Sin pelo. Bueno, ¿vos querés terminar algo? Sí, sí. El rant. Bueno, el rant. Terminemos, dale. Termino porque empezamos un poco tarde. Vale. Obvio. Otra cosa que estuvieron compartiendo muchos medios, y acá también, otra cosa que comparten, y les molesta que les diga, porque algo que me gusta a veces decir, y es una frase de película, me gusta más, y prefiero ser más una persona ajena al grupo social, insultada, pero por decir una verdad incómoda, que ser una persona callada y del grupo por creer en las mentiras, simplemente por ser cómodo. Otra cosa que están compartiendo muchos medios nacionales, que es mentira, es el Día del Gamer. Ah, la mierda. El Día del Gamer, que incluso los que lo generaron... Vi lo que escribiste. Incluso los que le generaron el Día del Gamer, dejaron de hacerlo, que son hobby consolas. Este evento del Día del Gamer, ¿por qué surgió? Que era el, si no me equivoco, el 29 de agosto. 29 de agosto, sí. El Día del Abogado también. Sí, el abogado. Básicamente fue porque pintó y después justificaron, no, porque fue la primera prueba que hicieron no sé qué cosa con Pong, que mentira, porque no se sabe la fecha exacta, y lo hicieron para generar, tener un acuerdo con las tiendas esas de videojuegos como GameSpot, que hay una que se llama así parecido en Europa, con la Access Spring, que es una publicación alemana, y poder de alguna manera, y con Playmania, con Wiconsoles, sus subpublicaciones, de alguna manera poder generar una excusa, decir 20% del juego, aprovechar por el Día del Gamer. Entonces sepan que eso es mentira y no tiene ningún propósito. Porque, a ver, entiendo que hay días comerciales. ¿Qué día pondrías vos como el Día del Gamer? Pondría el día que... Podemos ser el día de nacimiento de William... De Ralph Baer, que es el abuelo Ralph de videojuegos. Okay. Otro subscriber. Ese está bueno. Te podríamos poner también... Pasa que también Ralph Baer estuvo involucrado en la bomba atómica. Bueno, por eso te digo, hay opciones. Bueno, celebremos la bomba atómica. Listo. ¿Cuál hay? Y también quiero decir Mundice. Sí. También podríamos poner el día en que se publicó oficialmente, porque fue el primer juego que creó, entre comillas, la industria como la conocemos, que es el Pong. Puede ser. La día de la publicación, porque fue cuando el videojuego empezó a ser masivo. ¿Por qué no hacemos una cosa...? Para el sorteo de la semana que viene, ¿qué día pondrían como Día Gamer? Ahí está. Eso también me gustó. El día que, acá, si quieres hacer algo más nacional, hagamos el día que empezó a transmitirse a nivel X. Pónele, puede ser. Fuera de todo eso, y después el Día de Videojuegos, que en Estados Unidos, de hecho, dejaron de festejarlo, fue por un tipo en una revista X para ofrecer un producto, y de hecho, en Estados Unidos hay dos fechas del Día del Gamer y ninguna es real, porque fueron moviéndolo según una revista que ya no existe. Monfu es el investigador. Ya que estamos. Esa publicación y un poco más extendida está en el grupo de gamers mendocinos. Saludamos a Gustavo Tel, que dice que recién cae que el streaming solo se escucha del canal izquierdo. Vale. No sé. Gracias, Gustavo. Del oído derecho. Claro, por ahí tenés un problemita. Si nada. Avísenlo si están escuchando solo del día izquierdo. Del lado izquierdo. Bueno, ya que Monfu se terminó de callar, por favor, vamos con lo que íbamos a hablar hoy, que era la tertulia pixelada de violencia y videojuegos. ¿Sí? Y bueno, sí, después de este ranteo, la verdad que es medio complicado. Es como que tenemos que bajar el nivel. Sí, más joder. Bueno, para los que no lo sepan, yo soy Mariano Vergas, sí. No, yo no quería decir. A ver. ¿Cuántas tenés? Varias. Más de una, por lo menos. Yo soy Mariano Vergas. ¿Qué fue por eso? ¿Qué puso el deca? ¿Qué sucede? Yo doy charlas de videojuegos, he dado charlas en Mendotaku, he dado charlas ahora en el evento pasado, ¿cómo se llamaba? ¿Que se me fue de la cabeza? El evento pasado. El de artesanales. Multigeek. Di dos charlas en Multigeek y así en varios eventos que han habido en Mendoza. Una de las charlas más populares que tengo yo es sobre la salud y los videojuegos en general. ¿Cómo te afecta a nivel físico y psicológico? Estábamos charlando y eventualmente decidimos dar acá una partecita de toda esa charla, que es que cómo nos afectan los videojuegos, si nos vuelven violentos o no nos vuelven violentos, que es ese gran mito que se ha dado a conocer a lo largo de los años y siempre revive cada tanto con algún tiroteo, con alguna cosa así. Es como que siempre que pasa algo así que no se puede explicar y lo hicieron un par de pendejos en los videojuegos. Exactamente. De realidad es como... El año que viene vamos a revivir este tema porque va a haber otro tiroteo. Probablemente. No, el año que viene... Así, reciclando dentro de un mes. Dentro de un mes. Y igual acá de esta mesa yo sé que el que lo pone violento, pero la prensa es Monfus. Ya sabemos que lo pone violento. A mí lo que me pone violento es lag. Sí. Puede ser. A mí lo que yo juego música play, así que. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, no, Maximiliano Vides. Sí. Jugaría de esos Vampire Mythology. Uh-huh, sí. Bueno, es. O Mythology, ¿verdad? Muy bien. Me gusta porque aparte hablas comiendo. Pará. Pará. Moreno, sí, no puedo. La tortita que traje está muy buena. No, sí, posta, están riquísimas. Son caseras. Sí. Conseguí cuatro más, pero iba a traer más. Está muy buena. Volviendo al tema. ¿Qué les parece si en vez de hablar de los videojuegos ahora no volvemos un poco más al pasado? ¿Ustedes conocen el libro El Guardián entre el Centeno? Sí. No lo leí, pero no. ¿No lo he leído? Bueno. Sí, ¿qué trata? Ese libro resulta que fue como una especie de símbolo inspirador para un montón de asesinos seriales a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo... se lo reconoce como una inspiración para el asesino de John Lennon. Eso te iba a decir, sí. Charles Manson. Y la secta. Pero principalmente Charles Manson. El presunto asesino de John F. Kennedy. El que quiso asesinar al padre de John F. Kennedy. ¿Sí? Y así un montón, pero les puedo dar una lista bastante larga. Y todos esos siempre dijeron que tenían como una conexión especial. No, se lo pensé, no dije nada. Bueno, acá, perdón, comparto, el señor Vergas nunca pasa de moda esa joda. No, estamos sin un apellido, así que no pueden censurarnos. Gracias. ¿Quieren que lo cerremos en Booker? No, Booker. Sí, yo siempre tengo Booker. Yo tengo Booker. Para no pifiarle. Sí. Bueno. La cuestión es que entonces ese, o sea, ya tenemos el mayor exponente de los asesinos seriales en esa época, que era ese libro. Entonces podemos decir que la literatura está así violenta. Y pensemos en su libro. De hecho, Hitler fue una de las cosas de las quemas del libro, o la iglesia, ¿sí? Que tanto se le critica. Empecemos a censurar libros. Ahora, después, no sé si lo sabían, los cómics... ¿Vieron esa etapa donde Batman estaba usando un traje rosado y que tenía como 7 trajes de 7 colores distintos? Sí, tengo el cómic ese. ¿Vos lo viste? Bueno, yo no. ¿O se acuerdan de todo lo que era el Batman de la época de los 60, del Batitwist y todo eso, que era bastante ridículo? Sí. En realidad era tan ridículo porque los Estados Unidos habían puesto una censura muy grande a los cómics en esa época. En realidad no es que era ridículo ese Batman, sino que Batman era ridículo en esa época. ¿Vos estás proponiendo que todo esto tiene la culpa el Fortnite? Por supuesto. Obvio. Toda la vida. Pero toda la vida. Por más que no hubiera asesinato, Fortnite. Bueno, en una compu 27 lucas. Vamos a hablar en serio. Sí, por favor. En una compu 27. Verdes. Basta. Verdes, sí. Dejémonos. Déjenme con mi computadora que tiene 4 de RAM. 4 megas. Este tiene 4. Sí, pero nada más que la mía es DDR2. Ah, bien. Volvamos. Bueno. Por una canción triste. Entonces voy a decir. Bueno, volviendo al tema. Los cómics sufrieron una gran censura a lo largo de toda esa época, que fue en los años 60 más o menos, hasta los años 80, si no estoy mal. ¿Qué sucedió? Decían que te hacían nazi, violento y comunista. Los cómics. Había un par que tenía un mensaje re directo y otro, lo contrario, tenía un mensaje re patriótico. Es que el Capitán América fue inventado con propaganda antinazi. ¿No viste la película Glass? Sí. Ahí explica todo. Todo esto que está diciendo en realidad, o sea, a ver, de alguna manera me está rememorando un montón de medidas que adoptaron y, ¿sí?, que de alguna manera también... Si bien fomentaron eso, también fomentaron la creatividad en los cómics. Que por supuesto. No tomé de expresión. Pero eventualmente eso se fue. Pero entonces podemos decir que los cómics también te hacían violento. Como el alcohol, que también estuvo prohibido. Y sin embargo, centrémonos principalmente en los medios de entretenimiento. En los medios, claro, en la parte cultural, sí. Sí. Películas también, podemos decir que hay películas que deberían estar prohibidas. Bueno, Lo mismo pasa. Como Dragon Ball Evolution. Lo mismo. Sí. No, porque me hiciste acordar que existe. Bueno. Eso, insultante más que la de Mario. Sí, bueno, sí, bueno, sí, la de Mario también. Pues lo dices más. Los videojuegos son un medio de entretenimiento más y se tiene que ver como eso. Es un medio de entretenimiento que, dependiendo, esto es algo que yo ya había discutido con Monfus, dependiendo o no del videojuego, puede ser un medio para crear arte. Uh-huh, exactamente. Y realmente es eso. Es un medio de entretenimiento. No se lo puede ver como otra cosa. Y los medios de entretenimiento no te terminan de afectar a nivel psicológico. Ahora, yo tengo una pregunta. Porque, a ver, sí, por ahí, qué sé yo. Hay ciertos medios, o parte también de lo que hablamos cuando fue el tiroteo de Trump y sí, que dijimos que era como el centro un poco de la discusión. También hacían hincapié en que generalmente no se pasaba. Había un chico que entraba a matar a un montón de gente en la escuela y se mataba. Y entraba ahora a la casa y resulta que tenía una copia del GTA. Uh-huh. Resulta que ese pibe tenía 12 años. Resulta que después, no sé, pasaba lo mismo y era un chico que tenía, no sé, un juego como medio polémico, como puede ser, no sé, el Manhunt, sí, que es un juego para mayores de 18 y creo que para mayores de 21, no sé, no me acuerdo bien cuál era la clasificación, y lo tenía un pibe que también tenía 8. Entonces, ¿vos pensás que tiene que ver un poco con el medio o cómo se lo usa? Cómo... Hay una clasificación. Las personas, claro, eso, las personas, hasta los 9 años, ¿sí? Primero vamos por el principio. Los gorilas saben cuándo están... O sea, los gorilas, los monos en general saben cuándo están... Pensé viendo... que estaba hablando de los antiperonistas. No. Antes de agarrar ese punto, ¿no crees que vayamos...? Ay, perdón. Pero bueno, no sé, que lo termine, ¿no? Termina, venía bien. Los gorilas saben, o sea, los monos en general saben cuándo están peleando en joda y cuándo están peleando en serio. Evidentemente vos vas a saber cuándo estás disparando un arma de verdad y cuándo estás disparando un arma en una pantalla. Y que es saber separar la realidad de la ficción. Ahora, un niño hasta los 9 años... aproximadamente 7, 9 años, no tiene bien desarrollada esa parte. Uh-huh. Ahora, si vos, tu hijo de 7 o 9 años, está jugando a Manhunt, es porque evidentemente no te dan las neuronas para ser padre. Saque a varios, no hace. Así de simple. Muy bien. Y vamos, y yo creo que ese es un punto un poco polémico, pues no, así que vamos a bajarle un poquito los decibeles. Vamos a estar escuchando un tema que sugerido por Mariano, ya que estamos. ¿Sí? Se escuchó el Booker, ¿no? Sí, por Booker. Mariano Booker. Booker. Pero... Sí, gracias. En el Mundial 2016 de League of Legends, esto es Ignite the Sed en compañía de Riot Games. Vamos y volvemos con la apertura. There's a fire that burns inside. It's an instinct that never lies. The target's tattooed between our eyes. Stand and fight under the lights on the higher stage. A part of your life they can't take away. Just like the blood. Watching through your eyes. There's only two options. Win or die. Win or die. Win or die. Die, die, die, die, die, die, die, die, die. Gamer con Mate. Y estamos de vuelta con, bueno, con la tertulia pixelada del día de la fecha. Sin antes, vamos a recordar, estamos sorteando para todos aquellos que quieran compartir con nosotros esta tarde de mate, videojuegos y tecnología. Estamos sorteando el Civilization 3 Complete Edition. Para esto tienen que responder en Facebook o en Twitch, en el vivo, ¿qué juego retro volverían a jugar? Les comparto algunas respuestas de gente que ya está participando. Bueno, tenemos a Mechis Benpop, Warcraft 3, que fue su primer amor como tirante de Illidan. Ay, por Dios, me pegó el corazón. World of Warcraft volvió de modo Classic. Sepan que el hay mucha... World of Warcraft, no Warcraft. Hay gente que confunde que son distintos juegos, la forma de... Sí, ahora lo vamos a hablar porque de hecho el OST es del Classic. Ya lo voy a decir. Maximiliano Vides dice que jugaría el Age of Mythology porque estaba buenísimo. Sí, falta madera. César Moon dice que volvería a jugar al Puzzle Bobble 4. Qué juego adictivo ese, loco. Sí, de hecho justo estoy leyendo la historia en una revista que compré, cómo fueron desarrollando los... ¿No lo he visto todavía? Sí, leo revistas. Físicas. Sí, pero sí. Las retro gamers son de colección. Sí, no son revistas de esa subida de tono. Te voy a conseguir, entonces. Sí. Eduardo Daniel Martínez dice, hola, Game Materos, a esta hora solo comparte los mates. Sí, nosotros estamos compartiendo mates y tortitas, no sé. A mí todavía no me llega un mate hace un rato. ¿Y por qué estás tomando el otro líquido transparente? No, no. Sí, pará, bueno. Dice Eduardo Daniel Martínez, dice que no sabe si es retro, pero dice que su primer juego de acción fue el MDK. Qué juegazo. Dice, para mí es un juego que el casco piramidal, loco, era como el... Era una locura. Era el Pyramid Head. Y abrías las cosas, sí. ¿Viste? Era una fumata recopada, pero estaba muy bueno. Y era como para testear también qué tan buena era la placa de video. De una, lo usaba muchísimo. Así que tengo una duda. Ahora en la actual época de ahora, ¿hasta qué punto se considera retro? Dijimos recién. Depende de la época de tu edad, lo que se ve retro. A veces, ahora se puede considerar retro cosas hasta el 2005. ¿Hasta el 2005 se consideran? Half-Life 1 es retro. ¿Es retro? ¿Sí? Bueno, igual nosotros estamos viejos, en lo que estábamos diciendo era del 2000 para atrás. O sea, sí. Un chico de 18 años va a considerar retro hasta el 2005. ¿Cuál me gusta mucho? El StarCraft 1. También. Ese juego me voló la mente cuando lo vi por... ¿Sabes que nunca lo terminé? Y con la cantidad de unidades en la pantalla. Ahí me están diciendo que la gente que escucha por los parlantes de la computadora dice que se escucha por ambos lados, pero si escuchan con la auricular, se escucha el lado izquierdo. Así que no sé. Bueno, hay que probar otras cosas. Muy bien, un parlante. Ya que estamos, bueno, Mariano, vamos a continuar un poco. Déjame decir los comentarios que vos tenés más acá. Bueno, uno que quedó viejo de Tomás, que dice que en el banco digital Willow Bank también te dan una tarjeta Mastercard, por si necesitan. Bueno, Gustavo Tell. Después tuvo los videojuegos te vuelven violento. Mechi dice, yo haciendo una casa chiquita, un slime cada hotel. Sí. Sí, yo también me soy. Ahora dice que también que gracias a Hulk yo soy comunista. Muy bien. Muy bien. Y a ver. Listo, ya está, eso. ¿Listo? Ah, bueno, no, y Descartes que estuvo diciendo en el Twitch. Estuve diciendo que Peggy y ESRB, que Peggy es de Europa y ESRB es de Estados Unidos, úsenlo los padres, si no están de adorno, parece en la caja. Sí, sí. Yo pienso exactamente lo mismo. De hecho, en eso quedamos, estábamos hablando un poco de qué tan importante también es como cuando, no sé, uno iba al videoclub, estamos hablando ya de otra época, y vos tenías las películas de niños, generalmente estaban a una altura y en unas secciones particular, las películas de acción o ya como... un poco para más grandes, más para adolescentes, estaban en el sector medio, y las películas para adultos estaban o arriba o en una sección aparte. Con los videojuegos podría ser exactamente lo mismo, pero no tenemos lugar físico ahora para hacerlo, sino que lo limitas por edad, ¿no? Y es que también tenés que confirmar tu edad en Steam, y es como... Yo te juro que hay una cosa que a mí me encanta, que es... era como una especie de parcela así, sin reja, y solamente con una puertita adelante que decía Are you older than 18? Sí. Y es como, puede entrar por cualquier lado. O sea, pero bueno, es como para que te remuerda la conciencia. O sea, si ya mentiste, es tu problema, ¿no? O sea, no es problema de Steam. Bueno, retomando todo un poco, a ver. Están, o sea, el P y el SRD está... Y justamente antes del PEGI y el SRB también todavía los videojuegos decían mayores de 18, menores de 18. Lo único que cambió fue que pusieron un montón más de clasificaciones y sucedió a partir de un tiroteo que también le echaron la culpa a los videojuegos, que fue el tiroteo de Columbine. Uh-huh. ¿Por qué? Porque 90. Sí, el de MIT. El de Doom. El de Doom. Entre Doom y Mortal Kombat, que encima salieron ahí, ¿entendés? Y, claro. Y ahí fue cuando empezaron las discusiones en el Congreso de los Estados Unidos sobre si los videojuegos te hacían violento o no. Se creó este organismo que es el ESRB, que está y está desde hace un montón de tiempo y clasifica todos los videojuegos. Léanlo. Eso claro. Es en Estados Unidos, y si no, en Europa vos tenés el PEGI. El PEGI, que sí, si bien tiene, a ver, tiene por ahí más categorías, porque tenés unas que son, por ejemplo, con restricciones de 18, sí, para mayores de 21, o sea, es como más, tiene como una orientación, más allá de que no es tan estricto, no es que tenga que tener más de 13, qué sé yo, sino que tiene una orientación que para mí es como que está bueno para que la gente se interese y que entienda qué quiere decir ese cuadrado, que te dice... Si el juego lo que contiene son escenas de violencia, escenas sexuales, contenido gore y demás, que incluso hay juegos, bastante cuestiones como el LOL, como el Fortnite, que tienen, dicen, uso de sustancias prohibidas. En realidad es como que le hacen referencia al alcohol, pero te lo ponen. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, bueno, de alguna manera, si bien no te voy a decir que vos, porque jugués al Fortnite, que es bastante más irreal que, no sé, que incluso que el Doom, sí, que vaya a ser violento, pero también tiene que ver con el grado de moderación y educación que le quieras dar a tus hijos. Por supuesto. ¿Sí? Bien. Además de eso, obviamente que si le metes un juego de disparos, esta era la otra parte que me había olvidado de decir antes. Hasta los 9 años, ¿sí? Los seres humanos no logran procesar bien esa separación entre la realidad y la ficción. Obviamente, si le das Call of Duty a un niño de menos de esa edad, lo que ya dije en el anterior bloque, no seas padre, por favor. Pero, ¿qué pasa? Hay otro caso en el que la persona puede no separar bien la realidad y la ficción, que es tener un trastorno psicológico, pero los juegos no te crean trastornos psicológicos. Vos ya tenés que tener un trastorno. Como cualquier otro. Es que puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser que justo haya estado jugando al Doom, o puede ser que justo haya visto Viernes 13 y le haya pintado a Ron Machete. A mí me hace acordar mucho a cuando hablaron de los animes, que en realidad es el caso de Pokémon, y la epilepsia. Sí. Que eran disparadores, pero, ¿no? Está bien, en ese capítulo específico, porque salían unas luces a cierta frecuencia, que es más, lo tuvieron que banear porque hubo mucha gente internada por epilepsia. Exacto. Pero es distinto eso, que eran casos particulares, a algo de decir como todos los videojuegos hacen violento a todo el mundo. No, si vos no tenés ningún tipo de trastorno que no te deje diferenciar la realidad, que si lo tenés tan avanzado no deberías estar en tu casa, deberías estar internado, no juegues ese tipo de juegos. O sea, si ya sabes que es así, o si un niño lo tiene, los padres le den 2 gramos de pelota y que no lo dejen jugar esos juegos. Gerardo Calla dice, igual hay censuras por ahí muy random. En Estados Unidos, por ejemplo, las películas le ponen como R si usan más de 3 o 5 veces la palabra fuck. Pero en cuanto a violencia o desnudo, le ponen siempre más de 17. No, bueno, sí. Australia es también es otro país que me pone muy rígido con eso. Alemania también. Bueno, Alemania, sí, hasta con la música. Y de hecho, Alemania también. Y eso que tiene, a ver, tiene Rammstein, tiene un montón de bandas. Y Japón también se ponen re jodidos con la censura. Mira, y tienen cosas. Es re raro porque censuraron todo el cartel de Call of Duty. Perdón, ya te dejo. Sí, está bien. De Call of Duty World War II. De Carlos Duty. De Carlos Duty. Sí. De la Guerra Mundial II, World War II. Sí. Lo censuraron y pusieron un montón de esponjas vestido de negro agarrándose las manos. ¿Sabes lo que me parece raro también? El juego 1942, que ese fue muy famoso en Japón y salió en el año 80, lo hablamos acá una vez, salió en el año 80 y vos sos un americano en una guerra del Pacífico contra los japoneses y no censuraron nada, ¿no? Es decir, y fue el juego más famoso en el Japón. Pero bueno, yo creo que... No hay una media para medirlo, ese es el tema. No, yo creo que ahora se empezaron a poner un poco más... Están todos muy sensibles, pero en todo. Yo creo que chicos. Hay una cuestión por ahí muy distinta, también tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, en China, el otro día lo hablábamos cuando estaba el Internacional de Dota, en China tiene una cultura, la cultura directamente, además de que son... era un país con mucha más mentalidad comunista de indicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Donde, por ejemplo, los videojuegos y todas las cuestiones de arte censuran cosas raras como, por ejemplo, los esqueletos. Bueno, puedes tener un juego como Crypt of the Necrodancer, donde sos un esqueleto. Claro. También los viajes en el tiempo. Bueno, eso increíblemente. Eso es porque les parte la cabeza, no sé por qué. es contra la ley. Hay una ley hecha en China para viajes en el tiempo que dicen que es contra la ley realizar viajes en el tiempo porque va en contra del patrimonio chino. Bueno, eso, eso me imagino que está prohibido ahí. Eso que, ¿sí? está, eso que está diciendo también tiene que ver mucho, por ejemplo, las versiones, tanto de Dota como la de World of Warcraft. Tuvieron una cuestión muy importante porque, por ejemplo, si ustedes buscan ahora en Google directamente, pongan Undead World of Warcraft China y van a ver que los muertos vivos son directamente personas más encorvadas. Le han quitado como la cuestión, lo poquito de hueso que se le ve, así la cuestión tipo zombie, y son como el color, tiene más color piel, ¿no? ¿Qué esperas de un país que está bien? Podemos decir que Estados Unidos también controla medios, pero Estados Unidos yo puedo burlarme de Trump y en China, al entre comillas presidente, que tiene China. Vos le decís, está censurado, cualquier cosa que vos digas se parece al personaje de Winnie the Pooh. Sí. Y está censurado y te llevan a la cárcel por decirlo. Bueno, también tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, acá Gerardo Gaya está diciendo que uno de los ejemplos que hay, que es verdad, esto es muy, muy fuerte, en el Wolfenstein todos los logos de los nazis los han cambiado. ¿Sí? Pero eso está bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Igual. Es entendible por una cuestión de que lo vienen haciendo todo el tiempo. Lo han hecho para todos los juegos que toquen los nazis. Desde que se crearon los videojuegos y empezaron con la temática nazi, ninguno de los que tenga que ver con eso está permitido de manera. Espera, yo estoy un poco en contra porque por la libertad de expresión y porque, obvio, a ver, no hay que rechazar un tema de historia. Nosotros no somos la cultura. Pará, nosotros estamos en otra cultura y, por ejemplo, la versión que venden acá en Steam, de hecho es la europea. Tienen los logos de los nazis cambiados. De hecho, a ver, si yo copio el juego. Vos, por ejemplo, en el New Colossus, que es el 2, el bigote de Hitler se lo han sacado para que no parezca Hitler, ¿entendés? O sea, son esas cosas que son llamativamente distintas. Regulan de una manera tan pelotuda, perdón que lo diga así, ¿no? Pero regulan de esa manera que no. Hay gente que no sabe. Claro. ¿Sí? No es que regula gente que está metida en la industria. Yo creo que como para. Tipo para, sí, para cerrar. Creo que es importante, sí. Creo que es más importante un poco también ver que en la parte doméstica, o sea, esto es acá culturalmente y demás, qué es lo que yo voy a consumir y qué es lo que voy a, de alguna manera, si tengo una casa a cargo, qué sé yo, consumir mis hijos, mis sobrinos y demás. Uh-huh. Es lo mismo que uno haría con una película. O sea, corta. Yo creo que va por ese lado. A tu hijo de 6 años le das el libro de Kama Sutra, por más que no sea algo violento realmente, porque hasta no es, habla de una filosofía más oriental. ¿Se lo harías? No. ¿Vos le darías? El libro, ¿cómo que no? O sea, el libro de la lucha, por ejemplo. Que aprenda cómo aprendí yo. Le doy el necromitón, toma. Claro, pero le das el libro, por ejemplo, Mi Lucha, que no se lea un pendejo cuando todavía no sabe ni siquiera qué es la política. Pero después puede leerlo sin necesidad de tener esa distorsión de la realidad. Por supuesto. Es lo mismo. A ver, ningún medio de entretenimiento, para ir cerrando el tema, esto ya lo expliqué en la charla y lo voy a volver a decir ahora. Y vayan a ver la charla de él, si no. Vayan a ver mi charla, ya no creo que la recicle más, capaz que sí. Pero vaya. Capaz que la vuelvo a reciclar para ustedes. Así que Booker próximamente en sus mejores cines. Ningún medio de entretenimiento te hace violento, ninguno, ni libro, ni cómics, ni películas, ni juegos, que es básicamente una película con interacción de por medio, tampoco te hace violento. Las causas por los tiroteos son el hecho de que Walmart sacó de las estanterías los juegos violentos, pero dejó las armas. O sea. Ahí está. O sea, el acceso. Es un tema. Claro, es un tema. La guerra está en los juegos. Por eso, eso es lo que yo me refería con que es cultural. Para ellos, para ellos, el derecho de portar armas es constitucional. Y para ellos, vos podés sacarle, no sé, el agua, lo que sea, pero no le van a tocar eso. Ni en pedo. Entonces, para ellos es más importante, yo creo que. Ejercer su derecho a tener armas. Y segunda cosa. Para los que estén medio desinformados, también de paso, sí. El tiroteo que hubo en la mezquita, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. El tiroteo ese que hubo en la. Bueno, no tiene nada que ver con los videojuegos. Dijeron que tiene que ver con los videojuegos, es mentira. El tipo que lo hizo era un flaco que era un soldado iraní, creo. Que el tipo. Cosa de ISIS, ¿no? No, era un ex soldado del país que había quedado muy mal de la cabeza porque había peleado contra los musulmanes. Era Rambo, había quedado muy mal de la cabeza, entonces agarró, se bajó una mezquita y mató a todos los musulmanes porque había quedado mal del mate. Bien. Bueno, hablando de mal del mate, porque mate hay que hacerlo bien de nuevo. Sí, tenemos que cambiar la hierba. Mientras tanto, te vendemos un par de cosas y no volvemos loquitos, te lo prometo. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Volvemos con el programa del día de la fecha. Vamos a estar hablando de la Gamescom, para todo lo que trajeron de los videojuegos. Y es mucho, sí, es bastante. Pero bueno, no importa. Yo voy a seguir recordándole a la gente que estamos sorteando un Civilization 3 Complete Edition para cualquiera que responda en el Facebook o por Twitch. ¿Qué juego retro volverían a jugar? Ya hemos dicho bastantes. De hecho, creo que el último que tengo. Ah, Gerardo Galla dice que le pinta el Commander King. ¿Se acuerdan del Titus? ¿Lo jugaron algunos? Sí, el zorrito. Titus. El zorrito que tiene la. Sí, sí. Sí, el Titus, yo me acuerdo, es como el Rystar, como sí, el Fatal Racing, todo eso. No, no lo he jugado. Son lindos. Son muy millennial, chavo. Bueno, creo que lo único que teníamos era eso y eran Racing. Sí. Bueno, yo sí, fui. Hablando de tener, vamos a tener muchos jueguitos, porque la Gamescom tuvo muchas noticias. Ante eso no querías. Quería agregar una última cosa más, que fue algo que justamente vi un post de Facebook el otro día, que es literalmente así, que Trump. Es el día de los descargos todo... hoy. Sí, sí, sí. Dale. ¿Por qué salió todo esto, lo de la violencia en los videojuegos y todo eso? Porque Trump dijo que los videojuegos son la causa de toda de la violencia que hay en Estados Unidos, y es como, loco, estuvieron en dos guerras mundiales. No, dale, o sea, y todavía no. Y Vietnam no. Y la Golfo. Bueno. Listo. Y Gerardo Galla me está preguntando si había leído algún artículo psicológico para investigarlo. Mira, hay un montón, yo me tuve que formar un montón de artículos en inglés. Hay una mina que se llama Daphne Bavelier, que hizo una investigación muy buena, pero es más que nada de nivel salud. Este asesino de la página Gamma Sutra, hay una parte de psicología en videojuegos que habla mucho de eso. ¿Qué es lo que Gamma Sutra. ¿Estás seguro que es videojuego? No. Gamma, seguro se rompe. Gamma, como un fútbol. Gamma. Ahora sí. La Gamescom, que es el evento de este alemán que hablamos de la semana pasada, hicimos mucho contenido que ahora. Y tía existente, vamos, estamos tratando para. Yo te voy a decir cuándo. Sí, ya lo sé. Estuve hablando de muchos juegos, estuve hablando de la parte de Nintendo, de Xbox, de Square, de Sega, y quedó mucho contenido porque el mismo sábado todavía seguían saliendo contenido hasta el domingo. Y varias cosas de gameplay que estuvimos mostrando de muchos juegos. Así que si se está viendo una cámara de gestito. Sí, para un amigo que no vino. Así que avíseme en Twitch si se está escuchando bien en ambos lados, porque parece que en Twitch se escucha bien en ambos lados. Así que avíseme eso. Última le hablamos por acá, y volvemos por acá, claro. Y vamos por acá. Y te hacemos así la orejita. Se está emitiendo en mono igual, así que... Ah, listo. Pues es raro. Bueno, los monos lo pueden escuchar, entonces. Che, pero la isla de los monos, ¿cómo es? Hagamos el testeo de sonido con acá Chacho haciendo una voz sensual para la radio, bien cerquita del micrófono. ¿Se escuchó de los dos lados? El Chacho copulando, bien. ¡Qué feo! El Chacho hace su llamamiento para traer minas. Hace su llamado de aparamiento. Bien. No sé qué es lo que puso Casper. Sí, no, el roque que tengo que lo que tachar es. Este. Bien, vamos primero con Need for Speed Hit, que directamente, de hecho, están sacando del mercado. Ahí lo pongo en pantalla. Estuvieron sacando del mercado varios juegos viejos de Need for Speed porque quieren hacer, entre comillas, un reboot. ¿Pero lo viste? ¿Lo viste el trailer? Lo vi. Parece el 2. Está hecho, hay una mezcla de Most Wanted con eso, con el Underground, sí, han hecho una mezcla. Sí, pero como con más neón, con más neón, así. ¿Te acuerdas cuando le ponías neón abajo? Sí. Está hecho por los que hicieron el juego, ¿cómo se llama? El de choques, que eran de carrera y que chocabas. Flatout. No, no, otro. Era el mundo de carreras que también tenías un modo que tenías que provocar muchos accidentes. Breakout, ¿no era Breakout? No, ni idea. Breakout, no, era el Breakout era el de los bloques. No, puta. No, acá no me sale. Me olvidé que ahora el papel que me diste vos no me sale. Bien, eso. El juego va a tener un modo de que de día y de noche, donde de día hay como carreras más legales, entre comillas, y después de la noche hay carreras más ilegales y tenés un modo libre. Eso no es lo que pusiste acá. No, de hecho, hubo un Twitter muy copado, en realidad, que viste cuando dan ese como cachondeo entre las empresas. Que manda. Burnout. Que justo te conté, justo lo dijo. Justo Toyota mandó a preguntar. O sea, en realidad, un tuitero preguntó si Toyota iba a estar en Need for Speed. Porque no estaba. Entonces Toyota salió a decir que la marca no promovía carreras ilegales, por eso sí iban a estar en otro juego. ¿Y qué le contestó? Entonces abajo le pusieron los de Need for Speed y le puso nerds. En este juego, además, ya pueden probar una aplicación de Need for Speed Heat, obviamente para ciertos celulares, donde puede ir personalizando el auto sin tener que estar conectado. No es lo primero, porque GTA V ya lo hizo de por sí. Pero no lo tenías en Need for Speed. Claro. Y además puede personalizar, tiene toda una historia de trasfondo y han hecho una mezcla también con Need for Speed Run en el modo historia. Así que yo no quiero poner la mano en el fuego, pero parece un reseteo bastante fuerte de la saga. Yo lo que quisiera es que vuelvan a hacer, no esa cosa que hicieron después con Rápido y Furioso y después de Underground 2, que veías autos que no ves en el día a día. Porque en el Need for Speed Underground... Vi que en este sí tenías varios. Claro, acá lo he visto. Además, yo Fiat, auto como el que tengo yo, dije, no puedo creer lo que esté en el Need for Speed. Eso está bueno. No tengo que quiero comprar mi auto en el juego. Mi auto. Claro, no te digo que hay una chata, pero a ver. Un Peugeot 206, un Honda Civic. Un retrojero. No, un golfito lo encontrás. Claro, eso. Que haya un auto que puedas ver en la vida real. Eso como encontrás en el 1 y el 2, que decías, ay, lo querés jugar por eso. Me encontrás claro. Auto que... Bueno, después ahí voy a sacar de nuevo. Sería bueno que tuviera un 147 de último. Después, un Super Europa. Tenemos el juego Marvel Avengers, creado por Crystal Dynamics, no confundido con Ultimate Alliance, porque muchos se confundieron. Son dos juegos distintos, hechos por dos empresas distintas. Ultimate Alliance es un juego más action RPG. Exacto. Slash, para jugar de varios. Que a mí me gustó mucho, no les gustó, a vos no te gustaban. No, a mí me encantó. Yo con unos amigos nos junté a terminarme el 1, el 2 y pero este otro que se llama directamente Avengers, Marvel's Avengers, que está hecho por la gente de... Yo para mí, perdón, sí. El Avengers ese lo quisieron hacer en Onda del Fichín, ¿te acordás? Sí, sí. Que le metía y te encantaba buenísimo, estaba con los 4 jugando toda la vez, bueno, para mí quisieron tirar algo por ahí. Pero este era un tema corazón. Más, le han puesto más de acción y tiene un poquito más el que vas a poder personalizar los tipos de ataque, tenés unos 3 árboles de acciones que podés personalizar. Va usando distintos personajes y además no está metido en el mundo de las películas. Eso me gustó. Eso me gustó. Muchos lo que criticaron es porque no conocen los cómics. Bueno, yo soy conocedor de cómics y lo aprecié. Una de las cosas que está todo equivocado. Que mostraron que fueron como 18 minutos de gameplay de la primera parte. ¿Y qué pasó con la parte de la del rediseño de los personajes? Ah, sí, lo mejora mucho porque habían críticas que habían hecho y mostraron. A ver, es un juego de acción con muchos momentos quick time event. Y está hecho para fanáticos de Marvel, así que seguramente va a ser un juego muy, no sé si decir la palabra mediocre, pero típico. Arcade. Arcadoso, de acción y que te guste Marvel, punto. Punto. Si no te gusta Marvel o no sos fanático, chao. Bien, el otro juego que ahora voy a poner es el Little Hope, que es un juego de terror. Ahí ponelo. Es un juego de terror, se llama Dark Pictures Anthology Little Hope. Acá, es el acá segundo. Me dice que le pusiste ese 3 cuentos de terror con mujer amenazada por tomar misteriosa vampira. Dejá de eso de partido radical. Este juego que está desarrollado, me sorprendió, por Namco Bandai, está hecho por los mismos que hicieron Until Dawn, que es ese juego de película ochentera, digamos, de que era de tipo al juego este, ¿cómo se llamaba? Como el Heavy Rain. Heavy Rain. Pero era mucho más de terror, digamos. De terror y que tenía mucho referencia a las películas 80 de adolescentes. Los slashers, ajá. Bueno, este es el capítulo 2, entre comillas, porque va a haber 3, que se llama Little Hope. Se ve interesante, pero no mostró nada. Hay que ver un poquito más. Se ve bonito, me gustó. ¿Algo más de lo que vamos a ver ahora? Acá hay un comentario que dice Monfus, turn on cuando ve el Capitán América. Sí, le encanta el Capi. Ah, sí, a mí lo que me gusta es cuando escuchamos la banda brasileña Mega Driver, que hacen un cover de Zelda Ocarina of Time. ¿Se acuerdan del tema de Gerudo Valley? Sí. Bueno, lo vamos a escuchar en metal. Vamos y volvemos. En portugués, me muero. con mate. Bien, mientras aprovechamos que Cristian hizo sus necesidades. Tú quieres arreglar las platitas. Vamos a recordarles, estamos sorteando un Civilization 3 Complete Edition a todos los que nos respondan por Facebook o por Twitch. El mensaje, ¿qué juego retro volverían a jugar? Puede ser un juego retro que tenga remake, que no tenga remake, no sé. A mí se me ocurre el Resident Evil 2, no sé. Estaría como muy bueno, ¿no? Acá, Descartes llaman por Twitch, nos dice, juego retro del Metal Slug y el Skyrim. Bueno, qué raro, ¿no? Qué bueno, Skyrim no se siente. No se siente el retro. No creo. No, es muy nuevo el Skyrim. Pero no, Metal Slug, sí. Es más, Monfo lo está streameando, así que. Sí, hasta el mes que viene. Bien. Bueno, vamos a continuar un poco mira, con mira la. Mira qué producción viste con la Gamescom. Sí, vamos a leer un. ¿Te jodes si leemos un par de comentarios? Ah, ¿querés leer más todavía? Y hay uno más. ¿A qué bueno, la gente? Dice. Eduardo Daniel Martínez nos dice: recién los escuché en la radio mencionar el Titus de Fox. Se me piantó un lagrimón. Sí, le agradecemos a Cristian que lo mencionó. No sé si lo jugaría, ¿no? Porque tal vez se viste que está. Cuando uno es chico. Bueno, es como el Team, por ejemplo, el Incredible Machine para mí tenía una física increíble y probablemente lo vea ahora y se salió un remake. No, salió un remake después. Bueno, por eso, pero el antiguo, estamos hablando del anterior. Bien, otro juego que se estuvo hablando es el Oninaki. Que es un juego de Squad realizado por... que es un tipo de RPG. Julia justamente hoy no pude venir porque ella estaba interesada en este tema. Lo vi muy... De hecho, por lo mismo de I Am Setsuna. Que es un juego muy vanagloriado. Pero no sé qué se está riendo. De que se va al baño y pone Hoy No Man's Sky Alive por Super Cartucho. No, se lo puse antes. Sí, dale. Te juro. Después posteo muchas... Una, ¿se acuerdan del juego Dreams? De PlayStation 4. No. Nadie se acuerda. Bien. ¿Qué juego? Es como el Polybius. Que era ese juego que uno tenía que hacer sus propias creaciones y que todo iba a ser posible, arte, lo que sea, y mostraban cómo con el Mu podía hacer un montón de cosas. Sí, todavía no, porque... ese juego han sacado unas cosas muy interesantes. Yo creía que estaba muerto. Y no, sigue teniendo una comunidad enorme, principalmente en China, por alguna razón. Y mostraron un Godzilla todo bien chibi, hecho por una persona usando ese motor del juego. Así, y tenías que ir conquistando y estaba muy bueno. O sea, armaron un juego dentro de el Dreams. Es un juego que vos tenés que crear objetos, le das interactividad y vas interactuando con otras cosas. Y es una forma muy rara de crearlo. Búsquenlo, se llama Dreams, así sueños, PlayStation 4. Es como un Mario Maker, pero más amplio. Pero no tuvo mucho... Yo creía que estaba muerto. No. Mechi Svenpukt nos dice... che, me había quedado sin internet, ¿qué me perdí? Ahora estamos haciendo los anuncios más importantes de la Gamescom. La segunda parte. La segunda parte de los anuncios más importantes de la Gamescom. Igual como en el vivo, vos podés retrasar, podés seguirlo, mirarlo todo lo que está grabado. E incluso después, si el día de mañana lo querés volver a escuchar, por Spotify nos podés escuchar. Y por los videos grabados que están. Evox. Y por Evox. Y creo que estamos en iTunes, pero bueno. Bien, después tenemos Cable Space 2, que es un juego, sé que era latinoamericano, no sé si de México o Colombia. Que tenés que crear una nave espacial con estos que son medios minions y tuvo mucho interés, hasta de hecho la NASA les puso un poco de guita porque fomentó mucho el interés por el viaje espacial, y salió el 2, que tenés que construir una nave espacial con ciertas limitaciones y ver qué vuela. Little Nightmare 2, una sorpresa fue, que le gustaba mucho a Gustavo, yo no pude jugar el 1, pero lo que está vi me gustó. Está bastante bueno, a mí me gustó. Después, bueno, el DLC de Monster Hunter World, que sí, Magic está así. Ahí se cae. Por favor, clipen eso, hacemos un GIF. Episodio 4 de Life is Strange, que van a ser 5. Así. Sí, también. Bueno, para. También no me han llegado buenas críticas del 2, pero bueno, todavía no termina, así que cuando termine lo jugaré entero porque si no, no me lo aguanto. Yo, cuando termine. Ah, quieres saber qué pasa. Bien, ahora si pone el video de ahora. Un juego que me sorprendió, va a salir el 2, me interesa jugar el 1, se llama Everspace, que es un juego como si estuvieran jugando al juego esto de shooter de naves de antes, como el Galaxian, el Galaga. Ah, lo vi, que es bien básico. Imagínate, No Man's Sky, pero que está centrado en el espacio, bien arcadoso, en 2D. Bien shooter, 3D. No, pará, ¿te acordás el... ¿Como el Star Fox? No, el Wing Commander. Sí. En sus buenas épocas, algo así. Ahí está, mirá. Con los escudos que lo ibas a hacer a un lado, les cambiaban los escudos. Sí, es como el Star Fox. Wing Commander. No, pero Star Fox es más sobre rieles, acá es más libre. Es verdad. Entonces lo vi con mucha hambre, me gustó mucho el 1 y ¿sabes? Lo único malo, 2021 tiraron. Igualmente 2000, esto es... El 1 está en oferta todavía. Recordemos que se ve buenísimo y es una pre-alfa esto. Uh-huh. Sí, sí. Es pre-alfa. O sea, es tan pre-alfa como el No Man's Sky. ¿Quién dijo eso? Bien, sí, también. No sé, si supongo que sigue en la lista. Game. Después, bueno, Desintegration, que eso no te lo puse en la lista, está hecho por el creador de Halo. Es un juego que mezcla, búsquenlo porque no entendí bien, hasta busqué informe y demás, me estuve investigando. Donde es mitad juego de estrategia, mitad juego apocalíptico pero espacial. ¿Cómo se llama? Y mitad juego de. Se llama Desintegration. ¿Ese no es por turno? Tiene parte de turno, no, tiene partes de turno y partes que son acciones en tercera persona. Y manejabas un grupo de gente. Ah, mirá qué loco. No entendí, no había mucho gameplay, mostraron un par de comentarios nada más. Después, bueno, Dead by Daylight, que... Me habías pedido que lo buscara Desintegration. No, ¿cuál es el siguiente que...? Dead by Daylight. Tengo que jugarlo porque realmente... Si me terminé el de Island, no voy a poder jugar ese. Si te bueno, Island. El Dead by Daylight es un juego que es de esos juegos que son 4 contra 1, o sea, en lo cual uno se mete en un server y son 4 personas escapándose como si fuera de un asesino en serie. Y el otro jugador es el asesino en serie. Ah, tiene un modo así. No es así. No, el Dead by Daylight que está diciendo él. Vos decís el Dying Light. Dying Light, claro. Ah, mira, yo me voy a confundir. ¿Cómo es el Dead by Daylight? El Dead by Daylight, lo estoy explicando. Claro. Es un modo, no sé si tiene tanta historia, pero en realidad es un asesino. Es un juego que es 4 versus 1 se llama. Uno es un asesino que tiene diferentes elementos. Generalmente todos son melee, dependiendo de también el que elijan. Porque, por ejemplo, vos tenés a Jason, que es uno de los que podés usar, que tiene el hacha, el otro que tiene el cuchillo, otro que tiene un arma pero de muy corto alcance, y que tiene de alguna manera poderes para ver dónde están los demás. Y los otros son 4 otros jugadores que tienen que poner trampas y tienen que lograr un objetivo, generalmente, que obviamente al final es escaparse. Pero tienen que poner trampas para combatirlo. Tienen maneras de stunearlo, pero no de matarlo. Lo ¿no? tienes confundido con el. Con. El otro de zombies, el de. Dying Light. Dying Light, tengo bueno, el Dying Light, no sé si lo vas a decir más adelante o lo digo ahora. No. El Stranger Things, por eso. Claro, no, este es el DLC que pusieron el con DLC, el DLC de Dead by Daylight, claro. Donde los malos que ponen son los de Stranger Things. El de Morgorgon. Contenido. Sí. Muy bien, interesante. Voy con el dedo del Dying Light. Sí. Bueno, el Dying Light 2 es un juego hecho por un estudio que es, creo que checo. Es el mismo del 1, la verdad que tiene mucho éxito. Yo ese juego en realidad me lo gané en el 2016. Hasta el día de ayer largaron un DLC, algunos pagos, otros gratis. Es un juego que lo que hace es mezclar esto de estar en un mundo zombie con tipo shoot and loot. Mucho más melee, digamos, o sea, con mucho combate melee donde las armas se rompen y demás, con movimientos de parkour. El juego le agrega mucho más movimiento en parkour, le cambia la ubicación. El Dead by Daylight 2 se trata en una ciudad que es mucho más europea. Mostraron un tráiler de 18 minutos con una misión grande y le han puesto muchos más elementos de RPG en los cuales vos vas eligiendo en las mismas conversaciones y a la vez la ciudad va transformándose. Bien. Por ejemplo, en el tráiler que mostraron, además de todos los movimientos y la verticalidad mucho más ampliada que tienen, mostraron que dentro de la ciudad, que está como encerrada por una cuestión, la cuestión de la plaga zombie y demás, hay un grupo de resistencia que cuando llegas a tomar una decisión, lo que haces es, de alguna manera, liberar un acceso de un dique de contención de agua. Y de esa manera vos o inundás una zona o deshabilitas una zona. Y cuando termina el tráiler, toda esa zona que se le va el agua... Empiezan a surgir los zombies de abajo, entonces como que cambia la zona. Hace todo mal el flaco, hace todo mal. Es muy bueno. Sí. Mira, te sacaste el buzo y empezaba a llevar los me gusta. Sí, que sexy. Sí, Casper no juega nunca el Tycoon de Fridge. Tycoon de Fridge dice que es una onda del juego de naves que hablamos recién. Bueno, la verdad que el Dying Light 2 yo lo veo muy bueno. Mírenlo, el juego de zombies. Yo de hecho estoy rejugando con unos amigos al 1. El juego está bastante barato, el 1, y tiene una expansión que se llama The Following. Le agregaron boogies para atropellar zombies. Es Mad Max, no sabe lo que es. Después, bueno, la noticia es que Sony compró Insomniac, que Insomniac son los creadores de Spyro, Spider-Man el último y el Resistance. Era sabido porque habían rumores, pero había confirmado. Y la gente compra que hacía el remake de Medieval. También. Ay, no es verdad que puede pasar con eso. No sé. Igual, no tiene sentido, son todos los juegos exclusivos de Sony. Bueno, entonces Sony dijo, ya está, te lo compro y ya está. Seguramente tenía problemas económicos y bla. Sí. En septiembre financian la consola nueva. En septiembre hay alfa en PlayStation 4, así a fin de ahora ya está ya del nuevo Call of Duty, que es un reboot Sí, evolucionó totalmente, no sé qué onda. Yo como jugador de Battlefield, la verdad que me encanta lo que están haciendo con el Call of Duty. ¿Sí? Sí. Ah, yo que lo vi más de lo mismo. No, la verdad que no. Han tratado de hacer un remake, pero todos los mapas que eran mucho más arena los han hecho, claro, es el Modern Warfare 1. Hermoso. Lo han remakeado, pero a la vez le han agregado verticalidad. No sabes qué bueno y cómo se puede. Con RTX viene también. Con RTX también, justamente lo que empecé. Bueno, ahora me lo compraron un poco. Bien, después vamos con el otro, que es el... Este me interesó, está hecho por los mismos que hicieron. Sí, después hacemos. El Friday. ¿Cómo se llama? Viernes 13. Friday, sí, que es muy parecido al de Dead by Daylight. Bueno, está hecho por este estudio donde es un juego. Si no lo he jugado Viernes 13, yo lo jugué un demo, me gustó. Que uno es el Jason. Uno es Jason de diferentes épocas, porque puede ser el Jason de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5. Que tiene los poderes, otro se tiene que escapar o que llegue a esperar, sobrevivir hasta que llegue la policía. Ajá. ¿Está ahora ahí Jason X? Sí. Sí, está Jason X. Sí. Estamos hablando. Está Freddy también. Joder. Predator. Yo lo que vi. El Depredador es Hunting Grounds. Predator Hunting Grounds. Es un juego que vienen trabajando hace un año. El juego. La parte del shooter, digo, es un shooter más. Después empecé a investigar un poco más de gameplay. Se basa en que somos nosotros cuatro que tenemos que hacer una misión que nos mandan, ¿bien? Y tenemos que sobrevivir. Como Depredador 1, la película. No sé si el que la haya visto más o menos entiende. Sí. De hecho, la música, todo dentro de la época. Ajá. El quinto jugador es el Depredador. Que va, se mueve como si fuera muy Assassin's Creed, digamos, en tercera persona, tiene otro control, tiene los poderes, puede saltar de un árbol. Y mientras nosotros hacemos las misiones, porque tiene un respawn X, no sabemos cuándo va a estar o no, y tenemos que hacer la misión y sobrevivir al depredador. A las dos cosas a la vez. El otro depredador, lo que pasa, tiene dos formas de ganar: una es matando a todos, o si le disparan, cuando le disparan al depredador, recibe algún tipo de daño, empieza a caer sangre verde del ácido y queda marcada con los detectores de calor. Entonces podemos seguir al que disparamos y cuando se está por morir puede tirar la bomba que autoexplota y tiene que salir del área antes que pase. O sea, básicamente es como revivir la película 1 del Depredador muchas veces. Yo lo vi. Me gustó. Yo lo vi. A mí me gustó la idea, pero me parece que la parte del shooter estaba muy básica. Sí, sí. Eso sí dijeron que debería ver cómo cambiaban. Acá dice Gerardo Gaya que lástima que lo cancelaron de Jason por copyright. ¿Ah, sí? Sí. Ah, me cancelaron de Jason. Ah, con eso dejé de ver. Sí, bueno, acabo de yo pensé que lo habían largado. Bien, otro juego. Ese está para el 2020, el Depredador. Le voy a decir con interés. Después Comanche, no sé si se acuerdan, de hecho lo vamos a mencionar. La banda, Comanche, que es un helicóptero. Sí, Comanche, publicado por THQ Nordic, que se recuerdan, son los juegos de. Me mira a mí, de Darksiders. THQ. Es un simulador de helicóptero y mostraron el nuevo y se ve de la. De la hostia. De la hostia. Es un simulador de helicóptero de guerra. Entonces, está muy bueno. Bueno, ahora vamos a un corte porque Monfo se le acaba la platita y volvemos para terminar con esta sección y el sorteo. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Estamos de vuelta hablando de la Gamescom y vamos a estar escuchando a la gente porque me gusta. Casper dice que THQ fueron los que hicieron el juegazo de Titan Quest. Sí, fueron THQ, después se dividieron porque estuvo THQ Nordic, que fue la que entró a Darksider 3. Sí, me encanta el Titan Quest y de hecho, si te gusta, también probá Grim Dawn. Para mí es Titan Quest mejorado. Y también dice que... Casper Ortiz dice, igual nunca entendí bien por qué supuestamente quebraron, pero después siguieron haciendo juegos. No, hubo un tema de publicaciones, financiamiento legales, sí, sí. Claro, después, el problema es que THQ era desarrolladora y publisher. Sí. Luego quedaron solamente como desarrolladora y otras empresas le publicaron. Y luego, con la última expansión, volvieron como... ya habían desarrollado algo, compraron el desarrollo de otros, que le hicieron la última expansión de Titan Quest, y la publicaron ellos como de THQ. De hecho, tenían muchas licencias y con eso muchas licencias las perdieron y Por eso Darksider 3 sale más barato que un juego normal. Sí. No, y a pesar de ser doble A, supongamos. Sí, supongamos, sí, claro. Bien. Bien, mira. Después vamos con el juego Remothered Broken. Sí, por ser que es un juego de terror, no sabe para 2020, no mostraron gameplay, pero es un juego de terror en que. Ah, sí, está. Cámara, por favor. Es un juego de terror en donde te, básicamente una muñeca de porcelana y maldita. Re estereotipo, pero le dieron muchas bolas en la XCOM. No mostraron gameplay de nada, no encontré nada. Pero le dieron muchas bolas. ¿Va a ser algo para Oculus? No, dicen PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. No dice nada. No hay nada. No, nada. No, sí, hubo. Después, Erika en Interactive Thriller, que es una onda, viste, con lo de Netflix, que sacaron, pero para PlayStation 4 hicieron mucha bola que estaba la actriz ahí. ¿Qué actriz es? ¿No te acuerdas? Creo que no es conocida. Yo no la reconocí de cara, así que, yeah. Después, hicieron oficial lo que se llama Family Simulator League, la liga. Hay una eSport en Canadá muy fuerte y en Alemania del Farming Simulator y hace competencia de cómo levantar una granja lo más rápido posible. Bueno, nosotros formaríamos otra cosa, pero bueno. Y 2019 va a ser el nuevo. Después, bueno, esto sí, en Mortal Kombat, que la sorpresa fue que, bueno, Shansung, que era el pasado de la película, se sabía. Nightwolf, que se sabía. De hecho, Nightwolf ya está. Claro. Joker, Sindel. Spawn, ya se sabía, pero se esperaba. Y en la sorpresa fue I'm Back. T-800 de Terminator con la cara de Schwarzenegger. Lo malo, tiene la autorización de Schwarzenegger, pero no tiene la voz de él porque no... No, un tema de licencia creo que era. No consiguieron la platita para Arnoldo. Claro. Sí, Arnoldo es caro. Así que a veces... Me gusta cómo se Spawn. A ver, ¿lo respetaron? Joker. Sí, sí, lo respetaron bastante. Joker no me gustó mucho. Joker, no me gustó. ¿Qué es eso? No sé qué dice Joker. ¿Qué dice Joker? Y acá fue la sorpresa que salió... Bueno, hablaron del Joker. Dios mío. Que, por ejemplo, estuvimos hablando en el grupo de Game of Mundocinos qué tipo de Joker es. Hasta donde yo entendí, era el Joker muy parecido al de Gotham. Y no tanto al otro. O puede ser el Joker de la parodia porno. De la serie. Ah, puede ser también. De la serie, nada que... Bueno, a mí me dijeron que sí. ¿Cuál de la parodia porno? Ese sí tengo el... Ah, no sé. Después tenemos Exorcise the Demons. Una está hecho... Exorcise the Demons. Exorcise the Demons, perdón. Ese Spanish me... Sí. Viste, cuando no estoy preparado, por lo menos. Es un juego hecho como los de... Keep Talking and Nobody Explode. Pero donde tenemos que una persona se pone el casco de VR, todavía no está confirmado, así van a hacer VR, pero no lo va a tener el lanzamiento. Es un party game como el que estuvimos jugando en la Xbox Game Show del año. Claro. Que uno maneja en primera persona y los demás con el libro le tienen que guiar y van a poner después VR, donde hay que hacer un exorcismo a una casa, bueno, o a personas, y la persona te tiene que guiar qué tipo de demonio es para saber cómo exorcizarlo. Es un poco menos familiar que el otro, pero bueno. Oiga, me encantó. Yo les mostré a mi novia que le gusta todas esas cosas paganas de cultivo. Esotéricas. Claro, y le pintó. Así que me da miedo. Yo lo jugaría. Sí, sí, bueno. Después, el otro juego, una onda steampunk, se llama Iron Hearts en 1920. Que lo más gracioso que lo mostraron, refiriéndose a la Primera y Segunda Guerra Mundial, el tema de Alemania, no sé cómo no lo censuraron, porque viste que está la Gamescom, que es en Alemania, claro, y hablaron de los nazis, y fue medio delicado el tema. Pero se tocó. Ahora, juego es una onda steampunk, que es lo que pasa después de la Primera Guerra Mundial, y en vez de haber hecho ese corte, y después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera seguido la Primera Guerra, directamente. Es todo un juego de estrategia, se ve muy Command and Conquer like, con un fuerte énfasis en el control de unidades. Me fascina la estética, no sé si mostraron bien, bien, bien steampunk que tiene. Sí, sí, hacen referencia a Tesla y todo eso, así que se ve muy lindo. Me pintó, pues sabía que te iba a gustar a vos. Bonito. Me gustó lo que vi. Bonito. No sé qué tal estará el gameplay, capaz que es algo bastante, o sea, bastante, bueno, como eso me llamó, antes. Perdón, eso me llamó la atención, como que todos los juegos los anunciaron para ahora o este año, o sea, dentro, sí, de estos años. Era como que salían ya o el año que viene. Diablo 3. Claro. Diablo 3. Bueno, después hablaba mucho de Human Falls Flat, que va a salir para Steam y Xbox One, que es ese que es una onda que van muchas personas corriendo, es un, entre comillas, party game battle royale, que tienen que ir de un punto A a un punto B, y van pasando muchos minijuegos como Katashi Castle de Comedy Central. En realidad, o los juegos de Crypto. Es como Supermatch. ¿Viste Supermatch? Sí, sí. Bueno, eso. Claro, el que puso es un juego pay to win, Royal. Le ponen al final, es, sí, buenísimo. Bueno, y que está hecho como esa cosa de carne. Se ve entretenido para juntar, está hecho con todo ese manejo de salchicha que tienen los personajes. Después vemos el juego Control, que hubo muchas críticas porque está muy mal optimizado, dijeron. Salió ahora. Sí, por turno, ¿no? No, Control no. Es un juego hecho por la gente que hizo, por Remedy, que son los que hicieron Alan Wake. Volvieron e hicieron Control, que es como si fuera una cuestión con mucho énfasis en lo narrativo, pero es una chica que está en un... hay un como una sector del gobierno que se llama no es el FBI, sino es como el Buró Federal de lo Paranormal. Ah, bien. O sea, FBP. Entonces, bueno, la piba lo que tiene poderes psíquicos y a la vez tiene que ir como de alguna manera dirigiendo ese lugar y a la vez hacer de conserje. O sea, tenés que hacer como todo. Es como si fuera una mezcla entre Gordon Freeman y no sé, y el de Alan Wake. O sea, una cosa así. Está raro y ya salió. No, me gustó Alan Wake. Dice que igual agosto 27. Lo que salió fue para Game Pass, me parece exclusivo. Claro, porque ya está incluido en el Game Pass. Bien, para PlayStation 4. Para todos los que tengan Game Pass, ya lo pueden estar jugando. Y los que no, estaba relativamente barato. Así que bueno, Beyond Steel Sky, que es una aventura gráfica, un reboot de uno de los 90. Knights of Honor Sovereign, que es secuela de un juego de estrategia. Sí, no entendí el nombre. Se llama Sovereign, como una cosa de reino con soberanía. Sí, eso, Sovereign. Sí. No sé si se pronuncia así. Que no sé si es un trópico. Es un juego que le hace mucho, van a hacer más énfasis, que sea más dinámico, pero sí, es una mezcla de trópico, pero que vos tenés que manejar hasta tu casta familiar. Claro. De con quién se casa para tener los reinos. La casta. Después saqué un Vampire de Masquerade, que es el otro que me recomendaron que juegue y no va. Es de rol. Que es de rol. Que es de vampiros. Después muy bueno el juego de rol, sí. De Vampire de Masquerade. Carrion, que es el que mostraron en el Border Digital, ese que vos sos el bicho. Es como un Metroidvania, pero con el que vos sos el malo. Vos sos Metroid. Después mostraron Steve of Rage 4, mucho gameplay, se ve lindo. La música también. Los remasters de Yakuza, que van a salir oficialmente sin censura para PlayStation 4, el 3 y el 4 y el 5, que son los que faltaban venir. Después Rock Age 3, un juego que sale en el 2003. Hermoso juego que si no lo han jugado, yo quiero comprar el 2 y streamearlo con alguien. Vos, Marvel Madness, imagínense. O sea, ¿cuál? Marvel Madness es ese de la bolita que vos vas manejando. Sí. O imagínense algo así, con mezcla de Tower Defense, y vos tenés que ir del punto A al punto B y romper el castillo de tu enemigo. Como si tiene mezcla de pinball y vos tenés que ir interactuando con el entorno. Con todo un arte bizarrísimo y está hecho por un estudio chileno que son lo mismo que hicieron siendo Clash. Es rarísimo, es muy bueno. El 1 ganó muchos premios, el 2 buenísimo y tiene multiplayer. Podés ir agarrando cosas en el camino, como el juego este que no me acuerdo cómo se llamaba, que eras la bola. Catamari. Y una onda así, pero acá es como si fuera un pinball, un metegol. Que hace un huevo. Sí, hace mucha referencia a eso. Después tenemos el Eternal Cylinder, que es como está hecho por los mismos, que es un sport con LCD. Un sport loco. Un circular con una trompa. Y está todo hecho el mundo como cosas con tentáculos. Son como un circulito con la trompa. Tenés que ir absorbiendo otros bichos. Son monfus. Son monfus. Va a absorber otros bichos. Tenés que hacer que tu raza vaya sobreviviendo. Crear una tribu. Y vas avanzando y te van viendo bichos que ocupan 13 la pantalla y empiezan a quemar los bosques y vos tenés que ir sobreviviendo. Se vio muy ¿cómo raro. Se llamaba el juego? El Agar Io. Ay, no me acuerdo. Sí, bueno. Parecido. No, sí, que era un punto y tenía que completar los puntos. Acá tiene una cosa más 3D y de evolución como Sport. Muy bueno, está hecho por este estudio chileno, 2020. Después el juego, que ahí vamos a mostrar. Man Eater se llama. Sí, sí. Cualquier nombre. Shark. Man Eater. No, Man Eater. Man Eater se llama. Un RPG, Shark Action RPG. Eso es. Shark Action RPG. O sea, un RPG de acción con tiburón. ¿Le mandaste la imagen para acá? Sí, sí, le mandé. Buenísimo. Usaba un tiburón y tenés que empezar a vengarte porque los humanos están haciendo vuestro planeta. Qué bueno. Y empezás a comerte a la gente y tenés que sobrevivir. ¿Ves? Y vas evolucionando tus colmillos. Ahora, si un tiburón se come un humano, va a ser culpa de este juego. Obvio. Tenés que ir, te van yendo a cazar y empezás a hacer una leyenda en el lugar para que te cases. Tiburones inteligentes, algo no anda bien. Vas a unas fiestas que están todos drogados en la playa y vos te los vas comiendo para que no se den cuenta y lo te los llevas a la playa. Ah, pero es un mensaje antidroga eso. Sí, obvio. Oh. Se ve muy entretenido. Se ve muy loco, sí. Yo lo quiero jugar. ¿Cuál es el mensaje? Si te drogás, viene un tiburón y te come. Sí. Bien. Está manejado por un chabón que está en su casa. Sí, bueno, te vamos a estar nuevo. No, yo creo que no. Bueno, tenemos Giants Uprising, que es un juego de gigantes. Está en el Early Access ahora en Steam. No hay anuncio de fechas. Vos sos un... Viste que cuando hay la PC y todo eso, manejan unidades y pueblos. Yo soy un gigante de un pueblo y yo soy de otro. Tenemos que hacernos pelotas. Eso es todo. Eso, y tenemos que ir haciendo luchas con agarrando espadas gigantes y revolviendo toda la gente y ser los monstruos malos de la historia. Ah, buenísimo. Me gusta. Una cosa, Pedro Molina dice, ¿y se arregla en el audio que se escucha un solo lado en los Auris? No lo uses con Auris porque se escucha un solo lado por un tema de Facebook, parece. En Twitch se escucha bien, parece. En Twitch se escucha bien y si no, con los parlantes. Lo que podés hacer es meterte en twitch.tv/gamercombate, listo, está perfecto, anda... Joda. Temas técnicos, no tenemos plata. Dame dinero. Pues dame dinero. Salió un remake del que le hablaron mucho, Bob Esponja, Squarespan, Pen, Battle for Bikini Bottom. Vamos. Rehidratado. Es un remake que se ve igual rehidratado. Se ve muy lindo. A mí me gustó. A ver, tiene esa onda con gráficos actualizados, mundo abierto, que recuerda mucho los juegos de PlayStation 2. Pero con todo hecho con las voces y todo de ahora. Se ve, le dio mucha bola en todos lados. Un Rayman. Sí, después Darksiders Genesis, también hecho por THQ Nordics, donde hubo críticas, porque sale a finales de 2019, ya que tiene una onda Diablo. Ya han sacado esa cosa tercera persona, Zelda-like, que tenía de Action RPG, y ahora es un hack and slash. Corta. Se ve de arriba. El único lado. Después, Blindfold, un juego para PlayStation VR que ya salió para Steam, donde vos sos una persona... Está hecho por uno que hizo un juego de protesta sobre una crisis que hubo en Irán en los 70, donde hubo torturas a un montón de personas y bueno, todavía todas estas cosas artísticas. Este es un juego donde vos te pones el casco de realidad virtual y tenés que soportar la tortura. Ahora, ¿cómo tenés que responder? Y te piden, tenés que mover la cabeza diciendo sí, diciendo no o no decir nada. Depende de la velocidad en que reacciones y pestañees y todo, es como si te creen o no. Y te empiezan a amenazar a tu familia y vos tenés que sobrevivir en todo el interrogatorio. Ah, mira qué bien. Después salió Hyper Chase, un box que está en el D-Access, que es como si fuera el juego de soldaditos, sí. Battle Royale, de juego de soldaditos, de donde todos se tienen que hacer pelota. De 3D Army. Con todo Army 3D. Todo hecho con que estás dentro de una casa y vos sos un muñequito de plástico. Se vio lindo, ya está en el D-Access. Después de Fortnite, X Mayhem, que es el que juntado con Borderlands. Que es un anuncio conjunto con el por el lanzamiento de Borderlands. Con nuestro amigo Gerardo. Con Fortnite. ¿Por qué? Hay ¿por una qué? Parte ¿por de. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque está Epic. ¿Por qué hicieron eso? Borderlands es exclusivo ahora de Epic. Epic es de Fortnite. Entonces, para publicitar el juego, si vos reservaste Borderlands, te dan esta skin. Y además, la parte del desierto, por un evento, lo van a reciclar cada tanto el evento. Todo en esa parte de la del isla, mapa. Del mapa, se vuelve como en Borderlands, incluyendo las cajas, los objetos, todo. Y el skin que te dan, sos el Psycho y tenés en la espalda Claptrap. Y Claptrap, por primera vez, hace como el Dota, te tira comentario de lo que está sucediendo a tu alrededor y te llama Minion. Es el Game Mule, sí. Bueno, o sea, a ver, plana, yo no lo hubiera metido para nada, pero por lo menos me deja más tranquilo de que no metieron nada en el Borderlands 3. Bueno, mientras no toquen el juego... No sabemos. Esa puede, la colaboración lo pueden hacer después, chaval. A ver qué dice nuestro amigo Gerardo Gaya, que le encanta Epic. Football Manager 2020, hecho por Sega, sale para Stadia y PC y va a salir para celulares también. Para eso. Stadia, ¿tienes la consola? Ya tienen. De hecho, en la semana hubo un evento de Stadia, que era como un Stadia Direct, donde anunciaron todos los juegos de Stadia. Pero anuncian el juego, todos no muestran ninguna consola. Y que no tienen consola. Claro. Un joystick. Dice Gerardo Calla que eligieron a Krieg para el skin especial en vez de algún personaje mejor. Sí, bueno, como por ejemplo la Mekonomante. Bien. Mega Man 0 y ZX Legacy Collection, todos los Mega Man 0 de una, que se hace hecho con Mega Man, ahora con Mega Man 0, que es. Que está bueno, rojo, un poco más actualizado. Ahora sí, ponelo. Este me sorprendió a varios. Remaster, se llama Disney Classic Remaster de Rey León y Aladdin. Lo de Sega. Vas a poder jugar tanto las versiones de NES, de Sega Genesis, hasta de Game Boy, alternando con gráficos HD, cambiar los shaders, tenés un modo solo ver donde atrás, si te aburre una parte del juego, puedes adelantar o atrasarlo. Sí. No, pero está bueno eso porque si lo jugás con tu hijo, claro, o así. Tenés un evento detrás de escenas de cómo se hicieron, escuchar todas las músicas que salió del juego. Y sale, va a salir ahora en esta primavera para PlayStation 4, Xbox One, PC y Steam. Y se ve muy... No van a sacarlo para Switch. Es un juego perfecto para que lo saquen para Switch. Sí. Es perfecto para Switch. Tal vez lo pasé de alto. Es PC, Xbox One y PlayStation 4 me salió. Qué raro. Le llama la atención. Mira. Ah, no, sí, Switch. ¿No? Switch. Ah, sí, cómo no lo van a sacar. Ah, claro, lo estoy viendo todo, mira. Mirá, cómo no lo van a sacar para Switch. No, no, cuando salía corriendo. Es que Aladdin hicieron el remake de Disney, de qué sé yo, pero hicieron también el remake de los juegos, pero no le cambiaron por personas. Después tenemos Mario Kart Tour, que salió, ya salió el 25 de septiembre, todavía no sale por estos lares, donde es un Mario Kart para celulares, y que está hecho todo para promocionar, y en verdad Nintendo está sacando juegos celulares para moverse a sus consolas. Telltale ha resurgido de mano de LSG Entertainment, lo anunciaron en la Gamescom, así que Telltale está hecho por ahora otras personas, uh-huh. Es decir, Telltale, pero no, las personas están. Pero no tienen, es pero tienen los derechos de los juegos. Derechos de los juegos. No se ha, por ahora se ha confirmado Wolf Among Us y Batman, ajá. Que tiene los derechos. Para, ¿cómo? Wolf Among Us y Batman, esos confirmados que lo están haciendo. Ah, le digo. Se acaba de mojar en la silla. Oh, yeah. Se cae. Está recibido por Jamie Otley y Brian Wander, que estuvieron haciendo juegos, han trabajado mucho tiempo en juegos de licencia para celulares. Wolf Among Us es la aposta, el cómics es la aposta y está metida gente que hizo el motor Havok que usan para la física de Half-Life y demás. Yo ya está, soy feliz. Ven, Two Point Hospital, que fue comprado por Sega, yo creo que ya se había anunciado. No, pero sí que era, claro. Sí. De hecho, te sacaron una expansión y nueva. Y este fin de semana está gratis. Porque, bueno, por la nueva expansión de la Aliens. Ese se lo recomiendo. Y por último, esto sí, ya ponelo ahí. Jazz Club, que son los creadores de Shovel Knight, que salieron en Kickstarter, presentaron como si fuera Nintendo Direct, pero calcada de Nintendo Direct hicieron a propósito, porque son los únicos que están autorizados de hacer amiibos que no son Nintendo. Se nota que tienen menos calidad para que funcionen las Nintendo. Hicieron Shovel Knight, primero presentado Knight of Cards, un juego de cartas disponible gratis a todos los que tengan el juego Shovel Knight Treasure Trove, que es el juego como edición coleccionista, ajá, que se puede comprar. Después sacaron tres amigos nuevos, Shovel Knight Showdown, con un juego con aventura single player y multiplayer. Como le dijeron, ¿no vas a salir Super Smash? Bueno, voy a hacer mi propio Super Smash con el mundo de Shovel Knight. Todo esto que voy a decir está dentro de ese juego coleccionable que va a tener Shovel Knight y todos estos modos de juego. Uh-huh. Shovel Knight Treasure Trove, que la han vuelto a pasar en modo físico ahora para, uh-huh, Switch y PlayStation 4. Es la última versión. Ajá. Ahora se puede cambiar el cuerpo del personaje por si quieres ser femenino o masculino. Hay un modo cooperativo también en Shovel Knight. Ah, qué bueno. Mejoraron el tema de la selección de armas para que vos a seleccionar armas sea más dinámico. Mejoraron el diseño del el movimiento de los personajes. Agregaron nuevos lenguajes, China y otro más. Pusieron modo de accesibilidad para daltónico, para que no te jodara el flash. Te has convertido en el Gustavo de Gamer Combate. Sí, ahora sí. Que siempre odiaste ser. Nuevo modo de truco de juegos que han puesto para que se te acalen de la pantalla, para que se gire todo. Así. No le decís envío, falta envío, claro. Nada de eso. Y se montaron, bueno, nuevas medallas. Además que sacan un juego que se llama Shovel Knight Dungeon Duels, que está ahora por 4 días más por Kickstarter, que es un juego de mesa que se va generando. Es como un side-scroller, pero un juego de mesa. Se va generando las pantallas siguientes y van entrando las fichitas. Y es buenísimo. Sí. Y anunció Shovel Knight Dig, que es un juego que todavía no tiene fecha, que es... Hay que cavar de forma progresiva. O sea, y es un nuevo, ¿cómo salimos aparte de esto? Cavando. Pues cavando. Y con esto vino un amigo. ¡Has terminado! ¡Bien! ¡Un aplauso al mundo! ¡Se acabó la Gamescom! Bueno, antes de ir al sorteo, vamos a decirle a la gente que se quede, por favor, porque estamos escuchando de fondo. Hemos traído el OST de World of Warcraft Classic. Es toda la música un poco como recauchutada, lo voy a decir, porque tampoco es que remasterizar ni nada de eso, del World of Warcraft original. Para todos aquellos que quieran jugarlo, el juego creo que te lo regalan directamente, el juego base. Solo tienen que tener la suscripción sale $130 si lo compran un mes, y si compran de 6 meses son creo que $600 a razón de $100 cada uno. O sea, la verdad que es un regalo. Y último anuncio, Game Daily Connect de Estados Unidos ganó Trident, que es un juego mendocino, como mejor juego multiplayer, sí, del evento. Así que le mandamos un saludo a Bacu y a Nacho Baldini. Bueno, esto ha sido todo por hoy, excepto el sorteo. Eso. Que los tengo acá. ¿Vos tenés a la gente que tiene Twitch? Vos lo tenés. ¿La de Twitch no? Descartes, te dije. Sí, ya está. Descartes, no sé si participó. Te estuve diciendo todos los que estaban participando. Sí. Pero Molina. Tabotel. Sí. Y ya está. Creo que nada más. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir largando con el sorteo. Tenemos un redoble de tambores para la gente que se ha ganado el Civilization 3 Complete Edition en este mismo momento. Acá Gerardo Gaña nos dice: se viene un super party de Gamer Combat y Super Cartucho en World Classic. ¡Ah, la cosa! En verano, pero ¿por qué? Porque no tengo tiempo. Me dejas jugar Sky. Ahí me vas a decir. Yo puedo en verano porque voy a estar en Ecuador, allá en la playa. Ah. El ganador es César Mus, que bueno, obviamente nos dijo que él volvería a jugar al Puzzle Bobble 4. Bueno, con él nos vamos a estar comunicando para... Bravo, César. Mandarle el juego de entero. Mandado un mensaje personal, así ya apenas llego. Es que me emocioné, porque me encanta cuando la gente gana. Se gana algo, loco. Sí. Así que se han ganado la copia completa del Civilization 3 para que jueguen con amigos. No como Monfus, que no gana nada. Me está apurando, yo sé que me estás apurando. Ah, Victoria, es Victoria, sí. Gracias, Deca. Muchas gracias, Deca, por el día. Capo Deca. Está, pero en todo y cada una de las cosas. Gracias, Roberto, por el tema del... O sea, yo streaming, perfecto. Lástima lo del audio, que vamos a tener que solucionarlo, es lo que nos queda, pero... ¿Puedo poner un saludo? Sí, sí, obvio, si para eso estás... Quiero mandar un saludo a mi hija Pilar, a mi señora Sofía, que está enferma, me tiene que cuidar acá como loco toda la semana. Sí, latigazo para vos. Y también para comentarles que Supercartucho está cambiando un poquito. Queremos agradecer a la gente de Todo Computación que está con nosotros ahora, trabajando con nosotros. Y también en la parte técnica, si bien se ha abierto el grupo Adrián Fuensalida y del Pelado, sigue jugando con nosotros, pero ahora va a estar también en una parte, la parte técnica, mostrando cómo hay que darle comer a las cookies adentro de la compu y bueno, todo lo que ven en su Instagram y todo lo demás. Gracias, chicos, gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, sigan a Supercartucho también en las redes, ¿no? Por supuesto, síganos en las redes, síganos en los vivos, que seguro jugamos con ustedes también, y también vamos a alojar los vivos de nuestro amigo Monfus, que tiene horario fijo. Que tiene horario fijo y es muy prolijo, entonces hay que... Me obligo. ¿Querés hablar de los horarios del streaming? Los horarios del streaming, tendría que ponerlo acá para que se vea el streaming de acá, pero bueno. Son todos los viernes a las 23:30, y si no, por ahí, generalmente, que jugamos. Ayer estuvimos jugando al Sea of Thieves. Nos quedamos de risa mucho. Y los domingos están a las 22 horas. Está los juegos muy single player, que por ahora va a ser o el Ark, que no está en single player, o el Vampyr hasta fin de mes. El Ark. Y en algún momento vamos a estar jugando WoW Classic. Así que hoy en la noche estoy jugando. Yo estoy ahí, a mí me dicen. Vamos a estar en No Man. Ya pensé hasta el programa, hasta el personaje que me voy a hacer. Listo. Y va a ser de la gorda. Acuérdate que la semana que viene no vengo, así que los vemos en 2 semanas. Ay, qué rico. Bueno, muchas gracias, Mariano, por haber venido. La verdad que aportar tus charlas. ¿Cómo apareció con esa magia? Fue increíble. Sí, sí, sí. ¿Vieron? Un esfuerzo de producción imparable. Dos cables tuvo que agradecer. No le agradecemos a Monfus. Segunda vez que vengo temprano. Le agradezco a todos ustedes por hacernos el aguante, ya que sin ustedes no seríamos nada. Y bueno, sigan a Gamer Combate todos los sábados 19 horas por FM UTN 94.5, la casa del rock, por facebook.com/gamercombate, por twitch.tv/gamercombate, por YouTube como Gamer Combate, Instagram, Twitter y todo eso como Gamer Combate, y en gamercombate.com, donde pueden ver, tenemos colgados los programas, como también en Spotify, los reviews de Petro, que le mandamos un saludo, con la gente de BitDancer, que siempre está ahí sumándole un poquito de bailantillo a la semana. Y también tenemos notas de opinión y demás. En la página de Rule 34, si es que... Capaz que algo aparece también. No prometemos nada. Así que bueno, nos dejamos con el OST de World of Warcraft Classic. Y un aplauso para el programa. La semana que viene nos vemos. Bravo, gracias. ¡Qué bueno! Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.

Gracias.